Hola, estás escuchando un nuevo episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019, un espacio de discusión y análisis en torno a los temas más relevantes e inherentes sobre la gestión y experiencia de los colaboradores en la región. Hola, mi nombre es José Guerra, Chief Marketing Officer de GoIntegro, la plataforma de Employee Experience líder de Latinoamérica. Una plataforma centrada en el colaborador para potenciar la comunicación interna, beneficios y reconocimientos, promoviendo la transformación cultural desde recursos humanos. Les doy la bienvenida a todos al segundo episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019. Hoy hablaremos sobre la era digital y su impacto en el trabajo. Para esto nos acompaña Ignacio Casillas, Director Regional Caribe y Centroamérica de Manpower Group, y número 3 en el ranking de los Top 100 HR Influencers LATAM 2019. Ignacio, bienvenido. Cuéntanos un poquito más acerca de ti para que todos te conozcan. Muchas gracias por la invitación, José. Y bueno, igual te platico muy rápido. Bueno, yo tengo poco más de 20 años colaborando para Manpower Group con diferentes posiciones. Afortunadamente me ha tocado estar en la empresa primeramente asignado como hacia un cliente directamente con todas las necesidades de desarrollo con un cliente, particularmente en México, en Guadalajara. Posteriormente tuve la oportunidad de llevar ciertas operaciones en las áreas de manufactura en el norte del país, en México. Tuve la oportunidad de también trabajar algunos proyectos que tenían que ver con desarrollar este servicio de staffing para la agroindustria, para empresas que van muy enfocadas a servicios directamente en el campo. Y bueno, posteriormente tomando la operación de todo lo que es staffing en México. Y bueno, hoy afortunadamente con un nuevo reto de llevar a cabo las operaciones de Manpower Group en 8 países que comprenden la parte de Caribe y Centroamérica, ¿no? Entonces, pues esa es mi trayectoria muy rápida de estos últimos 20 años en esta industria de recursos humanos. Excelente, impresionante, Ignacio. Así que, muy bien, vamos a tener una muy linda conversación seguramente hoy día. Así que, comencemos. Te hago la primera pregunta. Cuéntame, ¿cómo ves tú que las nuevas tecnologías en general, y en particular la tecnología para recursos humanos, está cambiando la forma en que trabajamos? Bueno, yo considero que, o sea, la tecnología nos ha obligado a cambiar diferentes cosas independientemente del sector en la que nuestra industria esté asignada. Y bueno, esto no es una excepción precisamente a las áreas de recursos humanos, ¿no? Si nosotros vemos, la tecnología ha cambiado nuestra forma de hacer negocios, ¿sí? Y por ende, pues impacta todas las áreas de la organización y, como decía, el tema de recursos humanos. Creo que las tecnologías enfocadas hacia recursos humanos tienen una gran ventaja. Como todo, cuando hacemos una incorporación importante de tecnología en el área de recursos humanos, pues ganamos eficiencia. Es decir, en algunos casos, si la aplicamos bien, podemos incluso ganar cercanía. Cuando tenemos operaciones dispersas, entonces eso nos facilita la comunicación entre equipos y demás, ¿no? Pero también hay un gran reto en la tecnología enfocada a recursos humanos. Es cómo hacer que la tecnología no vayamos a despersonalizar el proceso. Porque todos los procesos que se ejecutan en las áreas de recursos humanos van dirigidos a personas. Y entonces ese es un gran reto que tenemos en las áreas de recursos humanos, el buscar que la incorporación de la tecnología, que nos va a hacer más eficientes, que nos puede dar cercanía, que nos puede dar incluso exposición, porque puedo mandar el mismo mensaje a todos en la organización al mismo tiempo, y todo eso no haga que despersonalicemos el proceso, que la gente sienta que ya el área de recursos humanos ahora está lejos porque ya no te veo, ¿sí? Entonces, perfecto. Creo que hay un reto interesante en la incorporación de la tecnología en recursos humanos. Perfecto. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿cómo ves tú que la tecnología para recursos humanos se pone al servicio de las personas? ¿Cómo ves tú que puede superar este desafío que planteas tú? Bueno, yo creo que como todo proyecto y como toda tecnología, creo que tiene que estar centrada en la persona. Si yo voy a desarrollar una plataforma que va a ayudarme a gestionar los temas de recursos humanos, lo que no se nos puede olvidar es que la plataforma tiene que estar centrada en la persona, ¿sí? Si está, y hablando en cualquier proceso, si estoy hablando de reclutamiento, creo que la plataforma tiene que estar más pensada en el candidato que en el reclutador. Si estamos hablando de administración de personal, la plataforma tiene que estar más pensada en el empleado que en el administrador. ¿Sí? Si estamos hablando en una plataforma de DO, de desarrollo, bueno, tiene que estar más pensada en el usuario, en quien queremos desarrollar, en quien queremos capacitar, en quien queremos llevar planes de capacitación y desarrollo, más que quien está administrando el curso y la plataforma y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que cualquier desarrollo que se haga en tecnología basado en recursos humanos tiene que estar centrado en la persona, no en el proceso. Perfecto. Y así es justamente como ha sido la evolución de la tecnología de recursos humanos. Hace 20, 30 años atrás, las primeras tecnologías de recursos humanos lo que hacían era automatizar procesos que realizaban los profesionales de recursos humanos. Y así estaba desarrollada. Pero hoy en día, en los últimos años, hay un cambio en la tendencia, que es en las nuevas plataformas, tal como dices tú, se centren en el colaborador o la persona. Y justamente buscando ofrecer una mejor experiencia a la persona, ¿cierto? ¿Cómo ves tú que la tecnología de recursos humanos puede ayudar a ofrecer una mejor experiencia al colaborador? Yo creo que hay una gran ventaja con incorporar tecnología en las áreas de recursos humanos. Creo que la primer gran oportunidad que genera y que puede ayudar a incrementar esa experiencia de los colaboradores es que tienes un poderosísimo canal de comunicación. En tiempo real, a distancia, con un alcance impresionante. Entonces, esa es una gran ventaja y eso ayuda a mejorar. O sea, ya no hay que el comunicado a tal región llegó 2 días después, ¿no? Llegó el mismo día. Llegó al mismo momento que se emitió, ¿sí? También ayuda a mejorar porque también el colaborador tiene dudas con respecto a la organización. ¿Cómo vamos? Porque a lo mejor yo estoy en un área, voy a decir algo, en un call center, en un almacén o algo, y digo, ¿y cómo va nuestra compañía? ¿Cuáles son los objetivos de este mes? ¿Cómo? Entonces, la verdad es que la tecnología es un canal directo de comunicación con los colaboradores y efectivamente creo que puede ayudar a generar mayor empatía, mayor identificación con la marca, mayor identificación con los valores de la organización, porque cuando tenemos operaciones dispersas, de repente ves que en otro lugar, en otro país, en otra región, están haciendo cosas que apoyan y ayudan temas de diversidad, temas de inclusión, temas de responsabilidad social. Pero si tú no los vives, si tú no los ves, pues no te puedes sentir parte de ellos. Entonces, hoy la tecnología nos hace y nos ayuda a enterarnos cómo nuestra organización en diferentes regiones, en diferentes lugares, vive y apoya y promueve los valores que la misma organización tiene, aunque yo esté en una operación aislada. Absolutamente, absolutamente. Y justamente ese desafío es importante para las áreas de recursos humanos también, en el sentido de que estamos hablando, el tema que nos convoca hoy día es la era digital y el impacto en el trabajo, pero no solo el impacto en el trabajo de las personas, sino que también del profesional de recursos humanos. ¿Qué área crees tú que de la gestión de personas crees tú que se está viendo o muy pronto se verán más afectadas por las nuevas tecnologías y por qué? Híjole, yo creo que el área de recursos humanos que tiene mayor impacto hoy con la incorporación de la tecnología y que se ve más afectada, y yo digo afectada de forma positiva, si es que lo hacemos bien, yo creo que son las áreas de desarrollo organizacional. Recordemos que hoy estamos viviendo, como dices, en una era digital, y entonces hoy necesitamos hacer que nuestros líderes de la organización sean líderes digitales, sean líderes que promuevan el desarrollo de habilidades de sus equipos, que sean líderes que al final promuevan la comunicación, sí, porque curiosamente, si no hacemos bien este proceso de intercorporación de tecnología, pues diríamos, hoy tenemos los mejores medios para estar mejor comunicados, pero eso no significa que tengamos mejor comunicación, si no los usamos de forma adecuada, ¿sí? Entonces, creo que las áreas de desarrollo tienen un gran reto en cómo voy a hacer. Recordemos que hoy el 86% de las organizaciones están dispuestas en invertir en desarrollar personas y en desarrollar sobre todo habilidades blandas, ¿sí? Que son las habilidades que hasta hoy vemos que los robots, que la inteligencia artificial, que los software no han podido reemplazar, ¿sí? Temas como la creatividad, temas como la comunicación, temas como la resolución compleja de problemas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que desarrollar. ¿Cómo hacer para que efectivamente lo que nosotros plasmemos en desarrollo organizacional a través de la tecnología realmente esté generando el desarrollo de las habilidades que requerimos en las personas para nuestro negocio en los próximos 2 o 3 años? Pero que además la misma tecnología, la misma plataforma nos facilite cambiar el esquema. Porque hoy la capacidad, hoy el talento en las organizaciones ya no lo medimos por lo que hoy sabes. Hoy lo medimos por la capacidad que tienes de aprender. Y eso implica que al final estos planes de desarrollo tienen que ser ágiles, tienen que ser cambiantes, pero que al final no pierdas visibilidad. Que atrás de la plataforma, que atrás del software, que atrás de la tecnología, realmente estás desarrollando habilidades nuevas en las personas. Perfecto. Y en ese mismo sentido, ¿cierto? Donde vemos que la tecnología tiene un impacto o le pone mucha presión o le pone un gran desafío al área de desarrollo organizacional, ¿cuál crees tú que es el cambio más importante y dramático que se está sucediendo en el sector de las tecnologías de recursos humanos, seguramente asociado a esto de la capacitación, el aprendizaje? Concretamente, ¿cómo las tecnologías o qué tecnología puede estar aportando a solucionar ese gran desafío? Okay. Bueno, yo creo que el cambio más importante y dramático en las áreas de recursos humanos con la incorporación de la tecnología, creo que son varios. Uno, hoy es una administración más simple, porque dentro de las áreas de recursos humanos, bueno, pues también tenemos un proceso de administración de personal, ¿no? Donde tenemos que administrar las vacaciones, la contratación, las prestaciones. Y bueno, eso la verdad que a través de la tecnología pues se ha hecho mucho más sencillo, todo el tema de administración de personal, ¿no? Entonces creo que hay un impacto muy positivo ahí. Por supuesto, como decíamos al principio, pues esto nos ayuda con un tema de eficiencia. Entonces, es decir, cuando las áreas de recursos humanos se integran en un proceso de eficiencia para la organización, pues se insertan. Estas áreas de recursos humanos pues están insertas en los objetivos del negocio, ¿no? Pero no son áreas aisladas. Recordemos que hace algunos años se creía que recursos humanos estaba para organizar la fiesta de fin de año y cosas así. Hoy no, hoy las áreas de recursos humanos son parte esencial del negocio, porque a través de ellos se administra la gente en los planes de compensaciones. Recordemos que hoy se han modificado los planes de compensaciones prácticamente casi individuales, porque las expectativas de empleo de cada una de las personas, dependiendo de la generación en la cual le tocó vivir, pues sus expectativas con respecto a un empleo son diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú antes decías que era muy fácil porque tenías una póliza única de seguros de vida y ahí metíamos a todos, pues hoy no, porque hoy hay para quienes sí les interesa y quienes sí es un beneficio tener un seguro de vida, pero hay para quienes es un beneficio tener un apoyo educativo y hay para quienes tienen un interés para estudiar un segundo idioma o tercer idioma, y así una serie de cosas que si no fuera a través de la tecnología sería muy complejo administrar. Lo mismo lo que comentábamos, el tema de desarrollo. Para yo poder dar seguimiento en un plan de desarrollo específico por persona, por área, y además con eso, recordemos que necesito hacer mis cadenas de reemplazo, mis planes de sucesión. Pues, ¿cómo sé yo que en otro lugar, en otra región, en otro departamento, estoy preparando una persona en el área de logística que el día de mañana la puedo tener en finanzas? Entonces, eso, la administración de todo eso, nos lo facilita mucho la tecnología. Sí, absolutamente. De hecho, la tecnología nos permite el sueño de la flexibilidad y la personalización de la experiencia de cada uno de los colaboradores, como decía, claro, de acuerdo a sus intereses y necesidades. Hoy día la tecnología lo hace escalable y lo lleva a que sea real, porque cuando quieres personalizar la experiencia a 10.000 colaboradores, sin tecnología es imposible. Así que sin duda que la tecnología permite escalar esa personalización, esa experiencia única. Ahora, ¿cómo crees tú, cuál es tu sugerencia, cómo debe encararse un proyecto para incorporar tecnología exitosamente en una organización, en la gestión de personas? ¿Cuáles son algunos factores críticos de éxito? Yo creo que invariablemente el primer factor de éxito para la implementación de un proyecto de tecnología, no nada más en recursos humanos, en cualquier área, es la comunicación. Hoy tenemos una gran ventaja. Recordemos que las personas que se están incorporando al mundo laboral no le tienen miedo a la tecnología. Esa es una gran ventaja. Hace algunos años que queríamos cambiar la plataforma de una a otra, bueno, primero había que empezar con un curso de resistencia al cambio y sensibilizar a la gente. Y resulta que el proyecto que podíamos implementar en 4 meses se nos fue un año, porque primero empezamos a romper esas barreras de resistencia y de miedo, y me van a quitar el empleo porque ya pusieron un software. Hoy eso no existe. Hoy la gente no le tiene miedo a la tecnología. O sea, es mucho más rápido el hacer una implementación de una plataforma, porque lo puedes hacer en línea al mismo tiempo, con todos, ¿sí? Siempre y cuando lo hagamos de una forma muy asertiva en la comunicación. Que la gente entienda cómo va a venir a facilitar mis procesos que yo ejecuto en la organización a través de la tecnología. Porque en realidad la tecnología la incorporamos para mejorar nuestros procesos, para mejorar la experiencia con nuestros clientes, para mejorar la velocidad de entrega en nuestros productos, para mejorar la experiencia que tenemos con nuestros colaboradores, para compartir experiencias internas con otras regiones. O sea, en realidad la tecnología la utilizamos siempre para mejorar algo, ya sea en términos de rentabilidad, ya sea en términos de calidad de servicio, ya sea en términos de posicionamiento de marca. O sea, pero la tecnología viene a ayudarnos a mejorar un proceso. Entonces, en la medida en que la persona entienda cómo la tecnología va a venir a mejorar y hacerme a mí más productivo, más eficiente, entonces será mucho más fácil esta implementación. Si la gente no entiende en qué va a venir a ayudarme la tecnología, entonces vamos a encontrar una serie de resistencias porque no estamos entendiendo. O sea, la tecnología no es para tenerte mejor controlado. La tecnología no solamente es porque ahora necesito que me hagas reportes nuevos, ¿sí? O resulta que la tecnología ahora me hizo duplicar funciones porque ahora capturo en una plataforma y esta misma información la capturo en otra. Cuando ese tipo de cosas suceden, entonces la gente deja de confiar en la tecnología. Pero el problema no está en la tecnología. El problema está en la implementación. El problema está en la comunicación, porque a lo mejor estamos en la fase 1, ¿eh? Y en la fase 2 vamos a hacer esa interfaz entre el sistema 1 y el 2 para que se comuniquen solitos. Pero como no hayamos llegado a la fase 2, ahora sí necesito que le captures a la 1 y le captures a la 2. Pero eso es momentáneo. Pero si yo no se lo digo a la gente, entonces empiezo yo solo a que ese proyecto empiece a tener cierta resistencia y no lograr el éxito que estoy buscando a la incorporación de la tecnología. Sí, absolutamente. Y como decías tú, hace años atrás había una resistencia a la tecnología, había que generar todo proyectos de cambio, etcétera. Y hoy en día te diría que va incluso mucho más allá de que la gente no tiene resistencia al cambio, sino que además tienen expectativas y esperan encontrarse en las organizaciones con tecnología similar a la que usan en la vida privada. Por lo tanto, hace mucho más fácil la adopción de tecnologías para el cambio, y la comunicación es fundamental, obviamente, para que vean el sentido que tiene. Por supuesto. Y en este sentido, hablando un poquito de las personas ahora, de los colaboradores, ¿cuál crees tú que son las las habilidades más importantes que tienen que dominar los colaboradores de cara a este futuro del trabajo, que está en la tecnología, es parte ubicua o es parte inherente al quehacer diario. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que necesitan desarrollar? Bueno, yo creo que primero habría que dejar claro un poco de cuando hablamos del futuro del trabajo, creo que el gran tema ahora es ¿y cuándo es el futuro? ¿Sí? Y yo diría, el tema es que el futuro es en 2 años, ya lo tenemos aquí, ¿sí? Porque la propia tecnología ha evolucionado tan rápido y además evoluciona cada vez más rápido que necesitamos precisamente que nosotros como personas desarrollemos nuevas habilidades. Recordemos que hay cosas que hace 10 años ni siquiera existían en el mundo del trabajo. Te pongo un ejemplo, o sea, creo que hace 10 años no teníamos youtubers. Claro. Y hoy es una profesión. ¿Sí? Exactamente. O sea, pero yo no sé si dentro de 10 años qué vamos a tener. El 65% de los empleos que va a desarrollar la generación Z todavía no existen. Exacto. Sí, sí, o sea, y eso pone énfasis en la necesidad de sentirse cómodo con el cambio. Claro, y de desarrollar esas habilidades para el futuro, pero el futuro es en 2 o 3 años. Sí. Pero después hay que volver a desarrollar otras porque esto se va moviendo. Si tú me preguntas hoy cuáles son las 3 habilidades que tienen mayor relevancia en el mundo del trabajo, pensando de aquí al 2020-2022, ¿sí? Te diría, la primera es la resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Porque ahí tiene 2 factores. Que por un lado, hemos ganado algunas habilidades a través de la incorporación de la tecnología, pero también hemos perdido otras, ¿eh? Como decíamos hace rato, hemos ganado esa de inmediatez, esa capacidad de comunicación rápida, hemos desarrollado ese tema de liderazgo digital y decir ya pensar en digital en muchas cosas, ¿sí? Pero hemos perdido otras. Hemos perdido, por ejemplo, cierta capacidad de análisis. Porque hoy pareciera que tenemos tanta información en diferentes medios, en la red, que hoy pareciera que consultar en un buscador, ahí está la respuesta de lo que yo pedí. Pero eso no es analizar. Claro. Hemos perdido capacidad de investigación. Porque hoy pareciera que investigar, meterte a un buscador, pedir información, esa es una investigación. No, o sea, la investigación va más allá, la capacidad de análisis va más allá de solamente centrarme a leer lo que decía un buscador o una página X, ¿no? Entonces, hoy tiene mucha relevancia precisamente alguien que tenga esa habilidad de resolver problemas complejos, porque eso quiere decir que ha desarrollado o mantiene una capacidad de investigación y una capacidad de análisis. Por otro lado, como te decía hace rato, hoy tenemos infinidad de medios para estar comunicados, pero uno de los grandes retos hoy y una de las habilidades de cara al futuro y que son muy valoradas hoy en las organizaciones es la habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy la probabilidad de que yo en una organización o de que yo en una organización trabaje con un equipo multidisciplinario, multicultural, es muy alta. ¿Sí? Claro. Entonces, yo tengo que aprender precisamente a comunicarme con equipos de diferentes regiones del mundo, ¿sí? Y ya no nada más es con el que tengo sentado aquí enfrente, ¿no? Correcto. Entonces, la comunicación puede ser un reto. Recordemos que además en algunas generaciones están acostumbradas a comunicarse con 140 caracteres. O sea, claro. Y qué dirías, entonces hoy hemos desarrollado esa capacidad de síntesis en la comunicación. Yo en algunas cosas he dicho, mira qué curioso, porque pues después de millones de años regresamos, o de miles de años regresamos a los jeroglíficos, nada más que ahora se llaman emojis, ¿no? Exactamente, muy buena analogía. Exacto, pero si tú ves la escritura de hace miles de años, pues es muy parecida a la de hoy. Claro. Nada más que, entonces, es parte de desarrollar esa comunicación. Y la tercera habilidad tiene que ver con la creatividad. Sí, tenemos la inteligencia artificial, sí tenemos robot, tenemos internet de las cosas, pero hasta el día de hoy, los robots y la tecnología por sí sola no es creativa. Claro. Sí, ahí donde entonces esas son tres de las grandes habilidades que de cara al futuro inmediato tienen un gran valor en las organizaciones. Sí, y me atrevería a sumar una cuarta habilidad colgándome de tu comentario sobre la importancia de la comunicación, y es que hoy día las organizaciones también se hace más difícil y a la vez más importante y más relevante desarrollar la habilidad de poder vincularse emocionalmente con los colaboradores, con los miembros del equipo, entender a la persona no como un profesional solamente, sino que como persona integral. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú que la tecnología de recursos humanos puede ayudar a humanizar las organizaciones? Si bien estamos digitalizando un montón de cosas, también puede ayudar a generar una mejor comunicación, un mayor vínculo emocional y otras habilidades que sean más de carácter blando, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves tú que puede la tecnología ayudar a humanizar a las organizaciones? Bueno, como yo te decía al principio de esta charla, creo que ese es uno de los grandes retos de la incorporación de la tecnología en recursos humanos, en que no despersonalizar ningún proceso, ¿sí? Yo creo que nuevamente que la tecnología bien aplicada con temas de comunicación efectivamente puede ayudarnos a humanizar a las organizaciones, pero no nada más hacia el interior de la organización, también hacia afuera, ¿sí? Porque entonces ahora puedo mostrarme más, incluso en lugares en los que no estoy, ¿sí? O sea, hay gente que puede saber más de mi marca, más de mis productos, más de mis servicios, ¿sí? Recordemos que hoy hay un poder impresionante con el tema de las redes sociales. Entonces, aunque tú no quieras, hoy tu marca está en las redes sociales porque alguien la metió. Correcto. Aprovechemos la tecnología para que todos los colaboradores, todas aquellas personas que han tenido de alguna u otra forma un contacto con tu marca, con tu producto, con tu servicio, hablen precisamente de la parte de esos valores humanos que tú quieres mostrar de tu organización, tanto al interior como hacia afuera. Porque hoy tienes abiertos los canales por todos lados. Exacto. Alguien te puede hacer llegar a tu organización, por decirte algo, hablando solo y exclusivamente de las áreas de recursos humanos, un currículum por una plataforma, por tu propia página web, por un correo electrónico, por una publicación externa que utilizaste en algún portal de empleo. O sea, están los canales abiertos. Correcto. ¿Sí? Sí. Ese es el gran reto. Es decir, por todos esos canales en los cuales hoy tengo abiertos, que la tecnología me facilita, efectivamente, a humanizar y mostrar que como organización sigo teniendo un valor importante en las personas y que al final uno de los grandes valores de esta organización es la gente, ¿no? Excelente. Bueno, Ignacio, para ir cerrando, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves tú que los líderes de recursos humanos pueden argumentar el business case para implementar nuevas tecnologías en la gestión de personas? ¿Qué recomendación les darías a ellos para poder vender, entre comillas, internamente proyectos de tecnología de recursos humanos al directorio o los altos líderes de la organización? Bueno, ese es un tema un poco complejo, porque efectivamente ahorita para cualquier proyecto de tecnología que tú quieras implementar en cualquier organización, necesitas un business case, ¿no? Y es lógico, al final la tecnología es una inversión, ¿sí? Uh-huh. Es muy fácil cuando tú puedes medir en términos de eficiencia. Es decir, mira, en este proceso, por decir, seccionándolo, dirías, pues mira, lo que pasa es que a través de la incorporación de la tecnología, yo voy a reducir mis tiempos de reclutamiento y selección de 10 días a 8. Ah, eso es muy fácil de cuantificar, ¿sí? O en lugar de requerir 5 personas reclutando, voy a requerir 4 o 3, o en lugar de gastar tanto en publicaciones externas para cubrir vacantes, voy a suprimir. Y eso es muy sencillo y de cuantificar, ¿no? Sin embargo, creo que el mayor valor, y es muy difícil establecer un número de la incorporación de tecnología en el tema de gestión de personas, está en mejorar primero la exposición como marca empleador. Recordemos que hoy tiene mucha mayor relevancia, no nada más desde el punto de vista comercial tu marca, también como empleador. Claro. ¿Sí? Porque si el 46% de las organizaciones hoy nos dicen tener problemas para cubrir si es vacantes, bueno, lo que pasa es que cómo te vas a mostrar hacia allá afuera más atractivo para que alguien que prefiera trabajar contigo y no con el de enfrente. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso tiene un valor. Según otra es eso, decir, oye, voy a tener mejor comunicada a mi gente y entonces los planes de la organización los vamos a poner en tiempo real. Todo mundo vamos a estar viendo cómo vamos con el forecast, cómo vamos contra el presupuesto, ¿sí? Eso es muy complejo ponerle un valor. Decir, oye, el que todo mundo estemos sumando por el mismo objetivo, ¿cuánto vale? Sí. ¿Sí? Entonces, sí es un gran reto el hacer el business case, pero creo que el valor de la tecnología en la gestión de personas está en los intangibles. Correcto. Sí, hay mucho que ganar en términos de la marca empleadora, no solo, como bien lo decías tú, desde la perspectiva de atraer talento en forma más eficiente, sino incluso también de poder generar experiencias de forma tal de que los colaboradores deseen continuar y trabajar más comprometidos en la organización y no se vayan. O sea, la marca empleadora tiene un trabajo hacia afuera y hacia adentro, y la tecnología ayuda en ambos sentidos. Así que es muy, muy importante. Bueno, Ignacio, quería darte las gracias por habernos acompañado hoy día. Estamos seguros que esta conversación será de gran ayuda para potenciar la transformación digital y cultural desde recursos humanos. También quiero aprovechar de recordarle a toda la audiencia que pueden aprender más sobre todo lo que hemos conversado en el día de hoy visitando nuestro blog en blog.cointegro.com o bien ingresando a nuestro sitio web www.cointegro.com, donde podrán disfrutar de contenido exclusivo para recursos humanos. Y eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es José Guerra y los dejo invitados a escucharnos en los próximos episodios de esta serie de podcast con los HR Influencers 2019. ¡Chao! Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la serie de podcast con los HR Influencers LATAM 2019. Podcast realizados por Go Íntegro sobre los temas más relevantes e inherentes al recurso más importante que tienen las organizaciones, sus colaboradores.